Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que todo vaya caminando hacia la felicidad, la paz y la estima interior en tu vida. En el episodio pasado estuvimos conversando sobre la diferencia entre la autoestima y el amor propio, así como también 7 características de las personas que tienen amor propio. Por cierto, ¿te identificaste tú con alguna de esas características? Me encantaría saberlo, así que recuerda que siempre puedes dejarme tus feedbacks y comentarios en la comunidad de Telegram de sasuke.network. Hoy vamos a estar conversando sobre 7 beneficios que disfrutan aquellas personas que tienen autoestima. Iniciemos recordando que la autoestima es esa valoración, esa percepción que el ser humano tiene de sí mismo en cuanto a sus capacidades, habilidades y su personalidad. Contrario a lo que muchos piensan, la autoestima no está relacionada con ser una persona presumida superior a otros, pero sí está relacionada con la discreción, con la prudencia, con la empatía y con la compasión. A continuación, quiero compartirte 7 beneficios que pueden tener, que tienen, que disfrutan aquellas personas que cada día fortalecen y trabajan en tener autoestima. Vamos con el beneficio número 1. Una buena autoestima permite a las personas desarrollar mejor sus habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que se tiene un buen autoconcepto, una buena valoración propia, la persona va a tener una inclinación a aspirar a metas, a objetivos que estimulen su crecimiento personal y por ende van a desarrollar o hasta adquirir nuevas habilidades. Cuando tú crees en ti, cuando tú te valoras, cuando tú reconoces todo esto, tu tendencia no será a pensar que tú no puedes lograr nada. Tu tendencia será a pensar que tú puedes lograr muchas cosas. Así que la autoestima predispone a las personas a desarrollar nuevas habilidades y evaluar los progresos. Y dime si tú que estás escuchando este beneficio, ¿no te animarías a seguir trabajando más, si aún no lo estás haciendo, en tener autoestima? Vamos con el beneficio número 2. La autoestima ayuda a identificar y evitar situaciones tóxicas y dañinas en la vida. La autoestima te va a permitir darte cuenta de cuando estás en el lugar equivocado, en el proyecto equivocado, en una situación que más que beneficiarte, te perjudica. Entonces, la autoestima impacta directamente tu salud mental y hasta impacta tus niveles de estrés y de ansiedad. ¿Por qué? Porque tú tienes un conocimiento de ti. Y este conocimiento te lleva a cuidarte, te lleva a darte cuenta cuando estás en una relación de pareja donde ya hay mucha violencia verbal, hay mucho irrespeto. Entonces tú, porque tienes autoestima, eres capaz de decir y reconocer hasta aquí, no más, llegué, no voy a seguir, no voy a continuar. Al menos que quieras hacer un esfuerzo porque tu pareja te lo pida, de ir a terapia, de trabajar, de ver cómo pueden superar esas situaciones, ya eso es otra cosa. Pero si de verdad la otra persona ni siquiera reconoce que es muy violento de manera verbal o muy violenta o utiliza mucho la violencia psicológica, entonces no hay nada que buscar ahí. Pero tener autoestima te va a permitir no quedarte ahí. No existirán excusas de que no me quiero quedar solo o sola, de que en el amor hay que aguantar cosas. No, es que te ayuda a identificar y evitar esas situaciones, a identificarlas y ya estás, incluso hasta evitarlas cuando desde la primera vez con una persona en específico o en una situación en específico o circunstancia tú veas algo que sabes que no está bien y que no está correcto. Eso, en eso te beneficia tener autoestima. Número 3, te da la oportunidad de vivir tus emociones para llegar al punto de primero perdonarte a ti en cualquier situación que ocurra donde tú necesites perdonarte para dejar la culpa de lado y salir adelante, pero también perdonar a los demás y sin guardar resentimientos ni a ti ni a los demás. Imagínate la paz y la tranquilidad que se experimenta cuando tú puedes tener la capacidad del perdón. Y del perdón muchas veces, porque muchas veces fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, pasan muchísimas cosas. A veces se hace difícil aceptar y reconocer las emociones, pero hay que hacerlo, porque esto dará paso a situaciones de sanidad en la vida y de no vivir con resentimientos. Recuerdo un libro que leímos en el podcast Vivir en Armonía, que decía con el tema del perdón y del guardar resentimientos, que cuando tú le guardas resentimientos a una persona, quien sufre eres tú, porque la otra persona todos los días duerme, todos los días descansa, lo más seguro y probablemente ni siquiera sabe que tú le guardas resentimiento. Pero quien se está quedando sin paz y sin tranquilidad eres tú. Beneficio número 4. Muchas personas establecen sus metas, propósitos y objetivos de acuerdo a la percepción que tienen de sí mismos. Imagínate entonces cómo serán las metas de una persona que no se tiene fe, que no se tiene confianza. Entonces la autoestima va sumada a un buen concepto, autoconcepto de ti. Por lo tanto, si tú tienes autoestima, tú te vas a creer capaz de conseguir cosas, de lograr cosas, de tener metas, de tener objetivos. Beneficio número 5. Se asumen y se cumplen con las responsabilidades. Sí, una persona con autoestima asume sus responsabilidades, ya sea personales, de trabajo, de familia, de hijos o de pareja si los tiene. Y cumple también con cada responsabilidad que tenga que hacer en las distintas etapas de su vida y en los distintos momentos de su vida. Beneficio número 6. Tener relaciones enriquecedoras. Sí, la autoestima te permite tener relaciones enriquecedoras, buenas, porque primero las vas a identificar, las vas a tener y vas a luchar por esas relaciones, vas a dar lo mejor de ti y los demás que te están viendo dando lo mejor de ti también van a dar lo mejor de ellos, probablemente, porque hay personas que no. Pero también hablo de relaciones enriquecedoras en el sentido de ser capaces de tú hacer el bien a ti mismo y a los demás, de proteger tu derecho y los de los demás, de valorarte a ti y también valorar a los demás. Y desde una relación positiva contigo, tú vas a establecer una buena relación con los demás. Y el último beneficio, el número 7 y no menos importante, la autoestima te permite salir de la zona de confort para tomar acción y tomar decisiones. Una persona con autoestima es capaz de evaluar las circunstancias y los hechos para establecer planes certeros y reales a la hora de que tenga que tomar acción, de que tenga que tomar decisiones. Y lo interesante de todo es que es enfocándose en el aquí y en el ahora, es enfocándose en el presente. ¿Qué te parecen estos beneficios? ¿Con cuáles te identificas? ¿Cuáles estás viviendo? ¿Cuáles te faltan por desarrollar y por trabajar? Si aún no estás totalmente convencida o convencido de por qué debes trabajar en tu autoestima, espero que, escuchando estos beneficios que te he compartido, puedas animarte a trabajar en ti. Gracias por escuchar este nuevo episodio sobre los beneficios de tener autoestima, deseando que sean de mucha utilidad para ti. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema o tienes algunos comentarios, pregunta o duda, házmelo saber en la comunidad de Telegram de sasuke.network. También si te animas, allá mismo me puedes dejar un mensaje de voz para compartir en los próximos episodios del podcast Estímate. En el próximo episodio estaremos compartiendo un estudio de casos sobre la autoestima. Y nuestra frase para cerrar de Stacy Charter: no dependas de alguien más para ser feliz y para valorarte. Solo tú puedes ser responsable de eso. Si no puedes quererte y respetarte a ti mismo, nadie podrá hacer que eso ocurra.